cuidado. Desde mi casa, ese hotel tuyo. Vamos a darle un poco de tutoría, vamos a orientarlos. Ustedes saben, dejamos el plan y un par de cosas, dos charros que entiendan que lo que hacen para nosotros es mejor. Yo no envidio, ni quiero ser como nadie. No sueno a mi productor, yo sí soy cantante. Me pongo pa' lo mío, ni escribo a lo loco. Abro Fruity Loop, hago una base a mi antojo. Escribo sobre el beat, poco a poco. Y si la letra está cabrona, pues la monto. La fama aquí no importa, aquí lo hacemos de cora. Es que dan risa, ni el auto tú le queda. Están roncando y no sé dónde suenan. La verdad que todos ustedes sí que me dan pena. De vuelta, sigo matando con mi flow. Calladito, así soy yo. Migrando como mamá por un par de segundos. Bobo loco, dime qué carajo son. De vuelta, sigo matando con mi flow. Calladito, así soy yo. Migrando como mamá por un par de segundos. Bobo loco, dime qué carajo son. Mera bobes, es que ya ni me aguanto. Abre un canal, escupiré un par de párrafos. Por letra y flow, aquí no fronteo. Si las letras y el flow las amo más que a mi mujer. Que se joda, la música es mi vida. Mucho ruido y termina siendo porquería. Como dice Gope, están mamando eso por ley. Con el dueño de la calle, el fucking mixtape. De vuelta, sigo matando con mi flow. Calladito, así soy yo. Mirando como maman por un par de segundos. Bobo loco, dime qué carajo son. De vuelta, sigo matando con mi flow. Calladito, así soy yo. Mirando como maman por un par de segundos. Bobo loco, dime qué carajo son. Están escuchando, aquí no hacemos broma. Todo lo que estamos haciendo, a ustedes les gusta. Desde mi casa, ese hotel estudio, papi. Bobes y Gope, los genios. Y nosotros somos los cantantes que estamos matando la liga con el maleanteo. Ustedes saben.